No me digas goodbye. Bye, bye, bye. No me digas goodbye. Bye, bye, bye. Porque yo sé muy cierto que pronto volverás. No me digas goodbye. Bye, bye, bye. No te preocupes más. Bye, bye, bye. Que de tal actitud solo respondes tú. Y recuerda que ya, ya, ya lo verás. Y dime si me más, más, más el amor te da. Ya no sonreiré. Bye, bye, bye. Cuando te marches tú. Bye, bye, bye. Porque en mi corazón no hay nadie más que tú. Bye, bye, bye. Porque en mi corazón no hay nadie más que tú.